Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 30 de enero de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar La Puerta del Gehenna online en la web Asalto Mata Radio Rock. También los miércoles alrededor de las 12 de la noche podrás escuchar aquí en Burgos la repetición de nuestro programa. Siempre que quieras a la carta podrás escuchar y descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también tenemos listas de reproducción de los temazos de las segundas horas en Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, este lunes es un lunes muy especial. Estamos dentro de las fiestas de las Candelas de nuestro barrio de Gamonal. Y estamos aquí en el estudio de radio que tiene Zurbarán Rock Burgos y la Peña Blusas del Metal, en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla. Así que desde aquí saludamos a todos los que nos estáis oyendo en cualquier rinconcito del mundo, desde Gamonal, desde Burgos. Heavy metal para todos. Y como cada programa, estoy aquí en compañía de mis amigos, mis compañeros, que vamos a estar estas dos horitas de radio, en la que además hoy tenemos mogollón y mogollón y mogollón de sorpresas. Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches, aquí ando estudiando un poquito porque nos llega un programa muy, muy cargadito, que estamos ya inmersos en plenas fiestas de las Candelas de Gamonal y bueno, a tope de actividades y de propuestas para estos días. Para los que no nos estáis viendo, que sois todos los que estáis escuchando, que sepáis que tiene la mesa llena de papeles, el programa de las Candelas, tenemos ahí hasta, bueno, tenemos la tablet de Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí dando calor en esta semana. Esta semana se tiene que calentar Gamonal a golpe de rock y heavy metal. Sí, señor. Bueno, y deciros que estas dos horitas, hoy vamos a estar las dos horas aquí. No vamos a dejar el piloto automático Chuchi como hacemos otras veces. Vamos a estar las dos horas porque tenemos muchas cosas. Laura, ¿puedes adelantar algo de lo que vamos a tener o qué? Bueno, sí, claro, cómo no. Pues de todos estos actos que dentro de las Candelas que impulsamos desde la Asociación Metal Castela y la Peña Blusas del Metal, vamos a tener a todos sus protagonistas. Van a pasar hoy por las ondas de La Puerta del Gehenna. Estarán Sexma, estarán Grefnoise, estarán Perros de Paja y por supuesto estarán Daría Arras, la grandísima Daría Arras, y Leo Cebrián, hablándonos también del documental Ellas son eléctricas. Pues lo dicho, suban el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para esta descarga de 120 minutos que vamos a disfrutar ahora. Así es que Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues arrancamos el programa número 212 a golpe de chica eléctrica con la voz cuchilla de Marilú y su banda los bilbaínos Alma Coulter, estrenando su primer álbum bajo el nombre Caos, que publicaban el pasado año. Disco grabado y producido por el gran Pedro J. Monge de Valdemar, y lo que suena es mi propia ley. Normas y leyes, horarios y bienes, invisibles lazos que nos detienen, reglas impuestas, cadenas de piel, nos quieren atados, pregunto por qué. Dejarme a mí elegir mi Y esto que está ya sonando es el power metal llegado desde Suecia, de Bloodbone. El próximo julio lanzarán su 10º trabajo de estudio bajo el título Tales from the North, un trabajo conceptual de la época vikinga del que ya nos han dejado como adelanto el tema Odin's Prayer. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. hace una chica como tú en un sitio como este. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Bueno, Laura, y está sonando aquí ya un temazo y creo que tienes algo muy, muy guapo preparado por ahí. Es un temazo de una de las bandas que van a participar en el festival de este próximo viernes 3 de febrero en el Festival Las Candelas Zurbarán Rock, de aquí, de la Plaza Nueva de Gamonal, a partir de las 9 de la noche. Buenas noches, Igor. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, Igor e Iván, que creo que estás por ahí acompañado con otro de los componentes de la banda. Hola, buenas, estoy yo con él, soy Iván, el batería. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a los dos. Nada, pues por aquí estamos todo el equipo de, bueno, o parte del equipo de La Puerta del Jena. Y lo primero que queremos saber es quiénes son Sexma. Contádselo, pues bueno, a la audiencia de La Puerta del Jena, por si acaso alguno no se ha enterado todavía. Es un tío muy guapo. Bueno, y en la parte musical yo creo que es lo que más nos interesa por aquí. Que esto es radio, es que... En la radio vende lo musical más. No, pues somos un grupo de Burgos, somos 5 personas, Sexma llevamos 20 años en esto y pues estamos a presentar nuestro 5 disco, ¿no? Bueno, es un grupo que significa Sexma, Sexma significa, es una palabra castellana que significa la sexta parte de algo. Se nos está metiendo, o sea, se os está escuchando muy mal con el Manos Libres. Ah, vale. Hablo yo solo. ¿Ahora qué tal? Perfecto, perfecto, nada. Vale. Vamos a rebobinar y nos lo volvéis a contar porque no nos hemos enterado de nada. Os conocemos, pero vale, en vale. Caso los que nos escuchan no os conocen. Vale, bueno, pues somos un grupo de Burgos, que somos 5 personas, que llevamos 20 años en esto de la música y del metal. Pues eso, que somos un grupo que llevamos 20 años, que vamos a presentar el 5º disco, que se llama Génesis. La palabra Sexma significa la sexta parte de algo y somos 5, entonces la sexta parte sería la música. Muy interesante, muy conceptual y muy bueno. Y recientemente habéis hecho ese lanzamiento, ¿no?, de este disco, que habéis hecho una presentación genial y apoteósica. ¿Cómo ha sido? Pues muy, muy bien. Estuvimos el otro día, bueno, está recién salido porque fue este fin de semana pasado. Estuvimos en la Sala Andén 56 presentando el nuevo disco y vinieron así 300 personas, así que estamos muy contentos. Entiendo que la siguiente pregunta que os íbamos a hacer era por vuestros planes de futuro. Entendemos que continuar con, pues bueno, con la presentación de este disco, ¿no?, de Génesis. Eso es, pues tocar donde nos llamen. Tenemos ya 3 o 4 bolos apalabrados y nada, pues el que nos quiera contratar, pues ya sabe, en nuestra página web nos puede contactar. Genial, y para ello, lo que más nos importa, ¿qué podemos esperar de un directo de Sexma? ¿Qué podemos esperar de vosotros el próximo viernes a las 9 de la noche aquí en Gamonal? Pues contundencia, riffs apoteósicos, estribillacos, y que vamos a verlo todo. De eso estamos completamente convencidos. La verdad que tenéis un trabajo fabuloso. Os deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, ¿qué os parece si nos despedimos con uno de vuestros temazos, con uno de los temas que habéis presentado para este festival, con Edén? ¿Qué nos podéis contar del tema? Genial. Nada, pues Edén es uno de los temas que están en nuestro nuevo disco. Es el primero que sacamos hace un mes con un vídeo que grabamos allí en el estudio donde grabamos, que grabamos en Berín, en Orense, en los estudios Atman, y nada, que esperemos que os guste. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos escuchando este tema y nos vemos el viernes con vosotros y con todo el que se anime a disfrutar de vuestro directo. Eso es. Suerte y gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Rezar no servirá.

Bueno, pues como cada semana tampoco podía faltar nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo una banda debutante este año pasado, 2022, llamados Drive at Night. Esta banda sueca ha sacado un discazo titulado Eco Sofanera y está compuesta por dos miembros de la banda Astral Door, la banda heavy. La verdad que el cambio ha sido radical del sonido, de hacer un heavy metal épico en Astral Door a un hard rock melódico con toques AOR. Y la verdad que les ha quedado de maravilla. Concretamente sus miembros es el guitarrista Joakim Rotlund y el batería Johan Lindstedt. El guitarrista hace las veces de vocal, teclista, bajista, la verdad que todo multiinstrumentista, podemos decir. El disco pues suena muy bien producido, con unos temazos impactantes como el que vais a escuchar. Y espero que os guste, así que sin más os dejo con Drive at Night y el temazo One. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3.

Vaya temazo, vaya caña y creo, Laura, que al otro lado de la línea telefónica tenemos otra sorpresita. Y eso es, tenemos a otra de las bandas que nos van a acompañar este próximo viernes 3 de febrero en el Festival Las Candelas Zurbarán Rock. Él es Iker y es uno de los componentes de Grave Noise. Buenas noches, Iker. Apa, y muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con muchísimas ganas de Grave Noise y con muchísimas ganas de todas las bandas que vais a estar aquí este viernes. Bueno, lo primero, ¿quiénes son Grave Noise? Pues Grave Noise somos cuatro colegas de pueblos de entre Soria y Burgos y que nos juntamos hace ya 10 años para hacer un poco lo que todos, juntarnos a tocar temas de los grupos que nos gustaban y pues bueno, con la tontería ya, como os digo, 10 años, dos discos y ya por lo que venga, con ganas de más. Y un montón de conciertos ya a vuestras espaldas y además con mucho éxito, ¿no? Que recientemente también habéis estado, por ejemplo, en Valladolid. Sí, estuvimos este fin de pasado en La Porta Caeli y la verdad es que salió muy guay, la gente respondió súper bien y sí, ya tenemos un poco de trayectoria. Bueno, y sí, cuéntanos, sí, ¿cuáles son los planes de futuro para Grave Noise? Pues bueno, a ver si podemos este año rodar un poco más el nuevo disco, que el año pasado no tuvimos ocasión porque pues después de la pandemia estaba todo bastante complicado y tocar donde no hayamos estado anteriormente, donde hayamos estado también, porque es buena señal, y pues seguir aquí en la ruta, en la lucha y sacar nuevo material. Un pepinazo de disco en el que incluso habéis contado con colaboraciones ilustres, ¿no? Como la de Davis de Angelus Apátrida. Sí, sí, sí. Davis es buen colega de la banda y bueno, cuando le comentamos que igual molaría que colaborase, dijo que sí. También hablamos con Guille, pero bueno, por diferentes motivos de disponibilidad no pudo estar. Pero vamos, desde aquí un abrazaco enorme a Los Angelus. Bueno, ¿y qué podemos esperar del concierto, de cualquiera de los conciertos de Grave Noise y en especial de este que vamos a tener aquí este viernes en Las Candelas Zurbarán Rock Burgos? Pues mira, ayer hicimos el setlist y lo único que puedo decir es que calentéis cuellos y que os atéis bien las zapatillas. Pues nada, animar a toda nuestra audiencia a que se acerquen por aquí, que disfruten de las tres bandazas que vais a participar en este festival. Y bueno, ¿qué te parece si, ya que hemos hablado de este tema en el que colaboráis con Davis, si nos despedimos de con él? No sé si nos quieres contar algo más de él, de Fatkins. Pues nada, es un tema dedicado a todas las víctimas de la guerra civil que compuse yo durante la pandemia y nada, que lo disfrutéis, que nos vemos en breve y oye, a ver si os gusta lo que llevamos preparado para allá. Muchas gracias por estar con nosotros, Iker, muchas gracias por vuestra música y nos vemos el viernes. Temazo. Muchas gracias a vosotros. Chao. Venga, un abrazo. Stop it, this-

Y lo que no podía faltar era nuestro equipo A favorito con las efemérides, en las que, chicos, nos vais a contar lo que tal día como hoy. Pues sí, tal día como hoy, un 30 de enero, pero del año 1959, nacía Steve Aoki, vocalista en bandas como Tiqueto y Journey. Y en 1973, la banda Kiss realizó su primer concierto en el Popcorn de Queens, y esa noche la banda hizo dos shows para una multitud de 10 personas. ¡Qué buen año, 1973, los chaval! Los Kiss tocando para 10 personas, ¿quién te lo iba a decir? Con nadie, desde luego. Y en 1989, Exodus lanzó su tercer trabajo, Fabulous Disaster. Y para despedirnos nos quedamos en este 2015, donde los alemanes Blind Guardian lanzan su décimo álbum de estudio, Beyond the Red Mirror, tras 5 años sin editar material nuevo desde At the Edge of Time. Y nos vamos con el tema que utilizaron para la promoción del disco, Twilight of the Goose. Oh, Asaltomata Radio. Rock.com. Esto es así, suavecito, empieza así, despacito, pero es de una calidad tremenda. Laura, tercer plato ya hoy en la Puerta del Jaena. Bueno, lo de tercer plato, eso está por ver, porque aquí tenemos al otro lado de la línea a un gran conocido, a un gran amigo del programa y de cuantas cosas se organizan vinculadas con el heavy, con el rock y con las cuestiones solidarias. Él es Samu, batería de Perros de Paja. Buenas noches, Samu. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué tal andáis? Y de Burgos Corzos, ¿eh? Estás en todas, macho, estás en todas. Bueno, se hace lo que se puede, hombre. Bueno, Perros de Paja es otra de las bandas que vamos a tener este próximo viernes 3 de febrero en la Plaza Nueva de Gamonal, dentro del festival gratuito Las Candelas Urbanan Rock. Y bueno, Samu, yo creo que lo primero, por si acaso hay algún despistado, cuéntanos, ¿quiénes son Perros de Paja? Bueno, pues es un grupo que formamos de varios amigos que veníamos de otros grupos, como Antecesor, como Eslabón, y nada, pues cogimos y nos juntamos Pitu, que era el bajista de Eslabón, y ya no tocaba en el grupo, y me junté yo con él, y dijimos, venga, pues vamos a coger a gente para hacer otras canciones y otro rollo diferente de lo que veníamos haciendo. Y nada, pues nos juntamos con Aita, que en aquel tiempo tocaba en Plank también, y que es el guitarrista, y luego cogimos y dijimos, bueno, pues para cantante vamos a coger a David Soter de Antecesor, y ahí estamos, que ahora también radica en Sesma. O sea, y al final ahí tenéis, eso es una banda pues bueno, compuesta con figuras muy conocidas todas de la escena burgalesa, ¿no? Todos con una gran trayectoria. La banda de diseño, Samu, macho. Sí, bueno, un poquitín, sí que parece, sí. Cuéntanos un poco cuáles son los planes de futuro que tiene Perros de Paja. Bueno, pues nada, tampoco tenemos muchos planes de futuro, o sea, somos un grupo de amigos que van al local a pasárselo bien, a componer música que les gusta, y tampoco vemos más allá, porque bueno, pues nosotros tenemos nuestras vidas, algunos somos padres, otros tenemos nuestros trabajos y tal, pero bueno, es lo que siempre hemos venido haciendo desde el inicio, o sea, juntarnos para hacer música que nos gusta. Y ya está, y tocar en directo y pasárnoslo bien y convertir al que se torce por el camino, que no te creas que me he echado buenas risas estos días investigando un poquito para preparar y volver a refrescar la memoria. Sí, el videoclip de Conversos está bastante guapo, la verdad. Sí, recomiendo por ahí al que nos esté escuchando y no lo haya visto, que será difícil, que bueno, que le refresquen, porque de verdad te digo que me he reído un montón con vosotros. Sí, sí, nada, tratamos siempre, somos gente que somos muy divertida y somos muy empáticos y nos mola hacer vídeos de estos así en plan coña, divertidos y tal, sí que nos mola, sí. Bueno, cuéntanos, Samu, ¿qué es lo que podemos esperar de un concierto de Perros de Paja en general y en concreto pues este viernes aquí en el Festival Las Candelas Urbanan Rock Burgos? Bueno, pues yo creo que somos una banda que pega en todos los estilos, o sea, tan pronto hacemos riffs muy metaleros como hacemos otra historia más rockera, rollo setentero, luego ochentero y tal y cual, tenemos muchas influencias, las hemos querido plasmar ahí, y la verdad que nuestros conciertos, pues bueno, tratamos de disfrutar mucho, eso yo creo que se nota cuando nos ve la gente y dice, joder, pues qué bien os lo habéis pasado, pues bueno, eso es un puntazo a nuestro favor. Y nada, es hacer un concierto potente, hacerle que sea diferente al disco también, que no sea tocar el disco y ya está, o los discos o las canciones que tengamos y no haya nada de improvisación ni nada. Y bueno, pues tratamos de coger y dar ese plus, ¿no? En un concierto con nuestra actitud, con nuestras canciones y con ese rollo que tenemos así divertido que también nos queda, vamos, o por lo menos yo creo que nos queda. El monólogo de David, así un poco improvisado. Sí, también con esos. Yo creo que ya solo nos queda a todo el que nos esté escuchando a invitarles a que vengan a ver a las tres bendas y, bueno, en particular a vosotros, que estaréis a partir de las 12 de la noche aquí en la Plaza Nueva el viernes. ¿Y qué te parece si para animarlos lo hacemos despidiéndonos con un tema de Perros de Paja? Hemos elegido Otra Morada. No sé si nos quieres contar algo del tema en concreto. Bueno, es un tema que está hecho para las mujeres, o sea, es la típica lucha que llevamos toda la vida, toda la historia del ser humano lleva luchando las mujeres por tener la igualdad igual que los hombres, y bueno, pues es un tema que viene a ser eso, que ojalá algún día no tengamos ni que celebrar el 8 de marzo ni cosas de esas. Ojalá, Samu, vamos, compartimos completamente el mensaje, ya sabes que somos también grandes luchadores por el movimiento y se agradece el que siga habiendo bandas con mensaje, comprometidos, así que gracias, es lo que nos queda por deciros. Pues nada, Samu, gracias por acompañarnos y nos vemos el viernes. Muy bien, pues nada, ahí estaremos dando caña, a ver qué tal lo pasamos, que seguro que lo vamos a pasar genial. Seguro. Y seguimos con la banda suiza liderada por los integrantes de Lewitt, Fabian Ernie y Jonas Wolf. Ellos hacen Illusmisade y lo que está sonando es el tema que da nombre a su nuevo single, Elegy.

en G3 Bar la frase and friends. Y la legendaria banda de death metal melódico Obituary acaban de publicar su último trabajo de estudio, Dying of Everything, con cañonazos como este que suena ya en la puerta del Gena. Prepárense todos y todas, The Wrong Time. Entrevistas que hemos tenido hoy interesantes vía telefónica, tenemos también a una estrella en el estudio de radio, Laura. tenemos a una estrella y a una de las pioneras. Tenemos aquí a Daria Ras. Buenas noches, Daria. Hola, buenas noches, chicos. Joder, qué recibimiento. Acércate bueno, bien al micro, Daria, por buenas favor. Buenas tardes. Ahí, a todos. Bien. Y no solo eso, sino que al otro lado de las ondas también tenemos a Leo Cebrián, uno pues bueno, de los artífices del motivo por el que hoy nos está acompañando aquí Daria. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hola. Hola Daria, ¿qué tal? Muy bien, Leo. A ver ahora cómo nos apañamos entre todos para hacer esta charleta aquí a tantas bandas. Esperemos que nos vaya bien, que ya sabéis que somos bastante novatos. Bueno, seguro que sí. Bueno, lo primero que me gustaría es, Leo, que nos cuentes un poquito qué es Ellas Son Eléctricas y cómo surgió esta idea. Pues Ellas Son Eléctricas es básicamente un ejercicio de reivindicación y de justicia histórica hacia el papel de la mujer en el rock duro y en el heavy metal español, que son géneros que habitualmente pues poco ocupan y poco preocupan a los medios y a los críticos musicales, pero que a nosotros nos encantan. Entonces hemos querido recordar a todas aquellas que estuvieron pues desde finales de los 70 hasta comienzos de los 90 abriendo una brecha que evidentemente ahora, con la cantidad de mujeres que hay en nuestros estilos, pues ha dado sus frutos, ¿no?, de normalización. Y bueno, surge de la envidia que nos dio que hubiera gente del punk, de la escena del punk, haciendo lo mismo con sus mujeres. Recordarlas, valorar, poner en valor su legado, y dijimos, bueno, esto como lo haga alguien que no sea de los nuestros, lo va a hacer mal, así que vamos a por ello y bueno, ahí está el resultado. Ahí está el resultado y ahí está esa experiencia. Daria, cuéntanos cómo... Pues cómo fue ese primer contacto, no sé, yo me imagino que te tienen que llegar un montón de sentimientos, ¿no? Cuando te llaman y te lanzan esta idea. La verdad es que sí, son un montón de sentimientos, primero de que te remueve una época, te remueve toda tu vocación, un sentimiento también de agradecimiento y de esa satisfacción de que dices, coño, alguien está reconociendo mi trabajo y gente que yo no conozco, que yo no sabía que estaban ahí. Entonces el primer contacto súper positivo, la idea me pareció pues casi utópica, ¿no? Pero digo, con estos tíos que grandes, ¿no? Y bueno, la experiencia en sí ha sido genial, desde la grabación del documental, desde darme cuenta de toda la información que tenían de mi trabajo estas dos personas, Leo y Paco, y luego el conocer otras mujeres de la época y saber que están ahí ha sido también pues un gran descubrimiento, es decir, que no estoy sola, ¿sabes? O sea, que hay un momento en el que tampoco entre nosotras históricamente nos hemos conocido y ni sabíamos que cada una estaba luchando en una zona del país, y resulta que nuestras historias son tan paralelas que cuando las cuentas, pues es increíble. Entonces, bueno, pues la experiencia por muchas cosas es muy bonita, sí. Esa importancia, ¿no?, de la visibilización de la mujer, que siempre en todas las esferas tradicionalmente hemos estado tan ocultas y tan en la segunda línea. Y lógicamente en el línea. Heavy metal y en el rock era un abanico de musical muy machista y eso es que era así, o sea, era como si tú haces heavy, tú eres una mujer, sí, y... Vamos a ver. Muy complicado. Y eso durante años ha sido como ser las pequeñas, ¿no? Las rockerillas, no. Tenemos dos cojones, dos tacones o como quieras llamar, ¿no? Y eso que haya dos personas que se hayan dedicado a hacer un trabajo que es enormemente costoso, laborioso, o sea, han tirado años haciéndolo, para que eso se reivindique, se visibilice, coño, pues es una gran, gran, gran hazaña, la verdad. Leo, bueno, el motivo es lo primero, dar a conocer todo ese trabajo y más en concreto porque el próximo lunes 6 de febrero a partir de las 7 de la tarde tendremos esa proyección del documental Ellas Son Eléctricas en la Casa de la Cultura de Gamonal, en el que contaremos con la presencia pues bueno, de una de estas pioneras como es Daria Ras, y además estaremos acompañados de Sara Vitrolas y, sí, de Miriam, de cantante de Orion's Hype, como también figuras pues bueno, un poco más jóvenes, que no son pioneras, pero que sí que están en activo y que están haciendo un gran trabajo. Desde luego que sí. Y además lo estáis haciendo también con el proyecto Rocking Ladies, que ya hablaremos de él en otra ocasión. Estamos juntas, jóvenes y no tan jóvenes, en un proyecto de rock femenino que nos lo estamos pasando pipa. Y que hablaremos de él de nuevo por aquí, seguro. Leo, pero cuéntanos un poco cómo es ese primer momento en el que hacéis esa presentación y juntas a todas estas pioneras que nunca habían estado juntas, pero en aquel momento se encuentran, se conocen. ¿Cómo lo viviste tú desde fuera? O sea, no desde fuera, sí desde dentro. Bueno, me entiendes. No siendo una de nosotras. Bueno, a ver, yo lo viví desde fuera. Siendo el artífice de todo esto. Yo lo viví desde fuera, desde dentro, porque tenía que ocuparme de 50.000 cosas, desde arriba, abajo, derecha, izquierda, en fin. Fue muy intenso, la verdad, y hubo un comentario de Leonor Marchesi que luego me dijo, bueno, no, luego declaró, ¿no?, en una entrevista que había una electricidad muy potente en el ambiente. Y una especie de reconocimiento de la otra, en el sentido de que, claro, casi ninguna conocía de la labor de sus homólogas en otros puntos del territorio, ¿no? Y personalmente, prácticamente, salvo las de Madrid, si acaso, pues no, nadie se conocía entre sí. Entonces, claro, fue como una fiesta, al menos yo lo viví así, y cargada de emoción, de positividad, y bueno, un momento único que luego se repitió en Barcelona también con las protagonistas catalanas. Estuvimos allí en la descomunal y tres cuartos de lo mismo, ¿no? Salió la gente pues eufórica, la verdad. Yo es que tengo que decir que ese día, que efectivamente además se lo contaba Laura fuera de micro, que no nos conocíamos la mayoría de nosotras, era increíble cómo de repente era como una electricidad, como si nos conociésemos, como si supiésemos la vida de la otra, como si... pero con un buen sentimiento, un buen rollo, que era increíble. O sea, yo sentí esa energía, y te lo he comentado alguna vez, Leo, y nos pasó, sí, todas, como decir, es que era todo tan análogo en nuestras vidas, y no sé, era como si de repente fuéramos, pues eso, familia. Y que eso es lo que has conseguido, Leo, hacer una familia, la verdad. Bueno, mira qué bien. Es un poco lo que también estábamos comentando, ¿no? Que es una de las virtudes que tenemos en nuestro movimiento, que todos al final hemos coincidido en el espacio y en el tiempo en multitud de ocasiones, y que tenemos muchas experiencias en común, siendo pioneras en un género tan masculinizado como este. Entiendo que aquello tuvo que ser, como bien habéis dicho, ¿no?, electrificante. Sí, sí, está muy bien puesto el nombre de Ellas Son Eléctricas. Electrificante, y vamos, de los pies al pelo. Sí, bueno, sí. Ya sabéis que, bueno, que el tiempo en radio es pequeñito, que esto simplemente eres un entremés de lo que nos vamos a encontrar el día 6. Leo, te damos la palabra para que animes a todo el que nos esté escuchando, para que nos acompañe y para que, bueno, ¿qué pueden esperar de lo que nos vamos a encontrar el lunes? Pues lo que pueden esperar es una versión recortada del documental de una hora y media, que se ve muy rápido. Prácticamente yo diría que es la versión más dinámica y más ligera del docu, en el que por supuesto hemos incluido la parte destinada a Daría, y pues es muy interesante, incluso aunque no te guste este tipo de música, pero se habla de cultura, de mujer, y eso siempre es interesante. Y luego, sobre todo, los debates. Nosotros, cuando hacemos estos eventos, muchas veces el debate es pues casi tan interesante o más que lo que se ha visto en la pantalla, porque pues va a haber opiniones de generaciones distintas, y además vamos a hablar todos con libertad, y seguro que va a estar muy entretenido, y bueno, que vamos a salir sabiendo más de lo que conocíamos, ¿no?, al comienzo de esa sesión en Gamonal. Os animo de verdad, que os lo vais a pasar bien, os va a parecer muy interesante, también es un pedazo de historia. Y bueno, eso siempre está bien. Y luego eso, las opiniones, que luego se pueden dar opiniones, hablar y estar un poco presente. Que vengáis el día 6, que va a ser muy interesante, chicos. Y tenemos, perdón, tenemos una presentadora, moderadora muy buena. Bueno, haremos lo que podamos. Charlo mucho, eso te lo puedo anticipar, Leo. Bien, bien. Sí. Siempre me riñen por eso. Y precisamente ahora mismo me están riñendo y me están diciendo que ya, pues bueno, acabemos, que ya seguimos esta conversación el lunes 6 y que daremos cabida a todo el que quiera participar y colaborar con nosotros. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Nos vemos en una semanita. Daría, ¿qué te parece si despedimos esta entrevista con un tema de tus inicios y de la época en la que estamos hablando, con La Caja de Música? No sé si nos quieres contar algo de este tema. Pues es un tema que habla de... Jolín. de que los valores no están en lo material y en el dinero. La caja de música, siempre puedes abrir una caja y ahí está lo que tú quieras encontrar. Pues nada, vamos a disfrutar de ello. Sube el volumen, Isra, ya por el tema. Pues sonando aquí en la Puerta del Jena, la mítica banda burgalesa Frío. Tenemos además aquí a Daría en el estudio y... pensaba que decías que tenemos frío también. Tenemos, o sea, está el día hoy bueno. Sí. Y además, Daría, nos vas a dar una primicia mundial. Sí, primicia y exclusiva en la Puerta del Jena. Hoy se ha terminado el videoclip de la canción, la que vamos a lanzar, Frío, lo último que ha compuesto Frío y ha grabado, que se llama Besos de Dolor, y el videoclip lo estrenaremos el día 6 también, para que podáis ver una canción que además, no sé por qué, pero está compuesta, se llama Besos de Dolor, va en contra de la violencia de género. Es un granito de arena, pero yo que tengo mucha mala hostia, pues hecho con mucha rabia. Y nada, que si queréis verlo también, ese día lo vais a tener allí. Por cierto, ¿sabéis por qué nos llamamos Frío ahora que hablamos de frío y que tenemos frío aquí? Porque cada vez que Frío salía a tocar a cualquier ciudad de fuera de aquí, ¿de dónde sois? De Burgos. ¡Jo, qué frío! Otro tópico, ¿no? El, bueno, palabra, tópico, tópico. Frío. Así que muy apropiado. Pues muchas gracias, Daría. Así que os esperamos a todos y todas el día 6 en la Casa de Cultura de Gamonal. Con Ellas Son Eléctricas. Y con Frío en exclusiva. Pues vamos a seguir ahora poniendo heavy metal. Chuchi, Presente usted a estos tigres. Chuchi no está muy por la labor, ¿eh? No, estaba viendo aquí que como que aparecían más publis que antes que tal, pero bueno, saltamos las publis y vamos con los Tigres of Pacta, que es lo que está sonando. Con ese temazo como es Age of the War. Seguimos con esta banda legendaria que conformando un movimiento... Esa eres tú. En activo desde el año 1978, ¿eh? ¿Sabes qué año fue ese? El año que me constituí yo y se hizo la constitución. Muy bien. Pues eso, ahí está sonando Age of the War. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas.

seguimos con el folk metal de la banda italiana Evelkin, una de esas bandazas que tuvimos por Turbarán Rock de Burgos número 5. El próximo 28 de abril publicarán Readers of the Runrap Tour, su undécimo trabajo de estudio, del que ya nos han dejado como adelanto el tema que está aquí sonando, The Hanging Tree. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Y después de casi 4 años de su último álbum White Dragon, Anchor están de vuelta con Prisoner, primer single del que será el nuevo álbum de la banda previsto para primavera de 2023 y que ya suena aquí en La Puerta del Jena. Survive. Esto que está sonando ya es el nuevo single de presentación del último trabajo en solitario del carismático vocalista Robin McCallum, conocido por participar en un montón de proyectos como McCallum Senkel Group, Mikkel Senkel Fest, Black Swan, Survivor. El próximo 17 de febrero publicará su último trabajo de estudio, o su próximo trabajo de estudio, Alive, del que ya nos ha dejado este single, este temazo, Alive. en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Santander Mediterráneo, vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Qué buenos ratos hemos pasado en el Santander Mediterráneo con nuestras amigas Judith y Alicia, que nos han además acompañado durante muchos y muchos programas aquí en la Puerta del Jena. Un enorme abrazo, las mandamos desde aquí a nuestras amigas. Solo nos queda darles las gracias por acompañarnos desde que iniciaron su aventura hasta el final y desearles lo mejor en sus nuevos proyectos. Gracias. Oye, es que lo que estaba sonando el Robin Macaulay sonaba despedida. Digo, me sonaba despedida ese tema, tan así. La verdad que han sido Judy y Alicia, la verdad, una maravilla de chicas ahí, siempre apoyando a los blusas y vacilando un poco así, ¿verdad? Alguna vez en directo, que quién era Judy, quién era Alicia. Sí. Ojo, y no sé quién, pero una de las dos es la socio número 100 de los blusas del metal, que recuerdo perfectamente, sí, que tuvimos ahí ese debate. Así que nada, muchísimas gracias, chicas. Un fuerte abrazo a nuestras amigas Judith y Alicia. Alicia y Judith. Pues vamos a despedir este programa especial de 2 horas hoy aquí en Antena. Y qué mejor hacerlo que con la banda Zarpa. En el 2012 nos publicaba y sin palabras ya, porque este tema es, esto es heavy metal. Y el veneno del heavy metal. metal. Bueno, pues hasta aquí este programa que, bueno, Chuchi, nos has puesto hasta el vídeo de Zarpa, ¿no? Ahí en la tablet. Sí, hay ideas circulando por la cabeza para... Claro, porque es que mientras... Se nos acerca el programa de la Casa de Cultura de Gamonal. Hay que reconocer que mientras los temas, a veces hablamos de nuestras cosas, es que estamos hablando de mañana. Eso te voy a decir, se nos de acerca. Mañana. No, lo tenemos encima, es mañana, Chuchi. Mañana, martes 31 de enero. Se nos acerca, se nos echa encima, vale. Mañana estáis todos, todas invitados, invitadas a la Casa de Cultura de Gamonal desde las 7:30, ¿no? Creo que es la apertura de puertas. 8 menos cuarto. Para poder vivir en directo lo que va a ser la tercera edición de la Puerta del Gena Heavy Metal Radio Show. Porque vamos a hacer ahí en directo el programa con vídeos, con entrevistas, con actuaciones musicales en directo. Va con la actuación de Triaje. Con la actuación de Triaje, madre mía, qué bien nos lo vamos a pasar. Bueno, y con esa entrevista, ¿no?, de Vivan, pues hablándonos un poquito sobre la historia de la adhesión de Gamonal a Burgos. O sea, yo creo que va a ser una cosa muy chula y muy diferente a lo que escuchan aquí en las ondas cada semana. Es que vaya semana que nos viene encima. Son las candelas, es Gamonal. Bueno, hemos estado las 2 horas, así que ya cuando termine el programa, pues podéis ir a hacer vuestras cosas, ¿eh? No hace falta, no va a haber una segunda hora, ya hemos estado las dos horas. ¿No? O sea, tú ya quieres que me calle, no me vas a dejar hacer la agenda de candelas. Sí, sí, sí, lo único que voy a decir es que podrán escuchar nuestro programa repetido los miércoles para aquí, para Burgos, en Radio Arlanzón, alrededor de las 12 de la noche. Y recordamos que los viernes a las 6 de la tarde nos podéis escuchar en la web del metal Asalto Mata Radio Rock, de la que os recomendamos todos y cada uno de los programas. Pero, como bien decía Laura Sagredo tiene ahí su minuto de oro para decir todo lo que tenemos por delante. Bueno, pues invitamos a acudir a todos los programas, a todos los actos del programa de las Candelas de este año 2023, pero muy especialmente mañana, martes 31, a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Gamonal, donde tendremos la Puerta del Gena Show con la actuación de Triaje y entrevistas y muchos vídeos muy chulos. El próximo viernes ya tenemos aquí la segunda edición del Festival Candelas Zurbarán Rock Burgos, en el que contaremos con Sexma a partir de las 9, a partir de las 10:30 Grave Noise y a las 12 estarán Perros de Paja. Todas estas tres bandajas gratis aquí en la Plaza Nueva de Gamonal. Y el lunes 6 de febrero ya, a partir de las 7 de la tarde, estará el documental Ellas Son Eléctricas, seguido de un coloquio con sus directores Leo Cebrián, Paco Manjón, con una de sus protagonistas, como es Daría Herrás, y nos acompañarán nada más dos músicas más en activo, como son Sara y Miriam. Y además, esa primicia que nos ha lanzado Daría, tendremos ese último tema, ese último trabajo de Frío, presentado en exclusiva. Madre mía, qué cantidad de eventos. Muchas gracias, Laura Sagredo, por ese resumen. También un agradecimiento muy, muy, muy, muy grande a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock en calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, Bar La Frase en G3 y por última vez el Bar Santander Mediterráneo, que cerró sus puertas el sábado pasado. Un fuerte saludo a nuestras amigas Judith y Alicia. Chuchi, último minuto, me llega un mensaje, minuto resultado, vamos con el minuto resultado. Dale caña ahí. Discos, sí, se empieza a parecer un programa de deportes esto. Discos Laca presenta Mandanga Tour en la Feria del Vinilo y la Cerveza, domingo 5 de febrero, de 1 a 8 horas en San Patrick Iris Taberna, calle La Cruz 23, en Alcobendas, Madrid. Ahí estarán los Mandanga Tour con la Feria del Disco y la Cerveza. Y alguien de Gamonal de Aller Records, ¿no va a estar también? Nos lo ha mandado Mario, ¿no? Ahora, pues sí, mismo. Correcto. Es Mario, digo, ya no sé, claro, si se puede decir. Mario International on Tour.